el cielo. Todo el día llovió y anoche las estrellas no salieron, pero estoy bien y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Oh, hoy estás aquí, hoy estás aquí, hoy estás aquí de nuevo. Campos, pero estoy bien y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, hoy estás aquí de nuevo. Para vivir y sin equipaje el resto del viaje puedo seguir, porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, siempre estás aquí de nuevo. Estás aquí.